Es el momento de presentar a Martín Pérez y su columna de Cultura y Espectáculos. Muchas gracias, Ludmila. La noticia tal vez de la del día es que esta noche siendo el día 22, ¿no es cierto? Miércoles 22, esta noche se estrena la nueva obra de la gente de Fuerza Bruta en el Centro Cultural Recoleta, su sala de siempre, la sala que construyeron mitad y mitad, ¿no es cierto?, la gente de este grupo con la ciudad, la sala Villa Villa, que se hizo especialmente, casi especialmente para ellos. En realidad la había hecho de la Guarda, ¿no?, Fuerza Bruta. Sí. Son más que o menos... De la Guarda se disolvió y parte de ellos se quedaron en... Exactamente, lo hicieron con el gobierno de la Alianza, si claro, no lo recuerdo. Claro. Villa Villa era el nombre del espectáculo que hacía de la Guarda por ese entonces. En ese momento, exactamente. Como hace dos años que no se veía Fuerza Bruta por Buenos Aires, estaban de gira por el mundo, etcétera, etcétera, y ocupados en una de esas, en esos espectáculos que recién recordaba Lantos, que La Carrió les atribuye. Para charlar sobre este regreso, levantamos el teléfono y hablamos con Fabio Daquila, que es increíble, era bajista, luego formó parte de la Organización Negra y de La Guarda, pasó a ser coordinador general y también forma parte, por supuesto, de Fuerza Bruta. Lo que le pregunté, como para arrancar, era ¿qué es hoy Fuerza Bruta? Bueno, hoy Fuerza Bruta es un colectivo teatral, es una compañía que nos ocupamos de realizar, digamos, espectáculos teatrales y eventos. Fuerza Bruta tiene como base y origen en el teatro, pero más que el teatro tradicional, en el teatro experimental, digamos, en la búsqueda, en la prueba, en la diversión. Justamente esa gana de seguir buscando es la que los, de alguna manera, los define, ¿no es cierto? Creo que es una de las cosas bastante fuertes dentro de lo que hacemos, esta búsqueda, ¿no? De seguir probando y tratando de salir, digamos, de salir de lo que es... concretamente el teatral y poder incorporar otras cosas, ¿no? Otras disciplinas, no sé, sea el concierto de rock, para nosotros es nuestra gran influencia. ¿Sabés qué, Fabio? Cuando yo te pregunto qué es ahora, también te lo pregunto, obviamente, y vos lo debés suponer, es después de un hito como el del Bicentenario, ¿no es cierto? Claro, sí, bueno, digamos, a nosotros, ¿qué nos pasó con el Bicentenario? Para nosotros fue como un disparador de nuestro arte a la masividad, ¿sí? Siento que haber podido participar del evento este grosísimo que hicimos en el Bicentenario, a nosotros nos permitió llegar a muchísima, muchísima más gente y poder realmente plasmar lo que nosotros siempre quisimos, que nuestro arte sea realmente popular y masivo. O sea, no buscamos, viste, ninguna etiqueta para lo nuestro. ¿Sabés qué, Fabio? Para una compañía cuyos antecedentes vienen de haber hecho un espectáculo absoluto y totalmente oscuro y negro, como el de la Organización Negra en Cemento, terminar dos décadas después actuando para multitudes es casi una metáfora del aprendizaje, no solo artístico y no solo personal, sino también, te diría, político. También, sí, a nosotros, ¿sabés? Por ejemplo, toda la etapa de la Organización Negra y luego salir de la Organización Negra y transformarnos en De la Guarda, un aprendizaje tremendo, ¿no? Un aprendizaje en todos los ámbitos, a ver, desde lo teatral, en salir de esa cosa hermética y oscura, que era el lenguaje que utilizábamos con la Organización Negra, sí, poder dar ese paso y animarnos a ese que lo llamamos en su momento como un corrimiento hacia la felicidad, claro, que fue para nosotros De la Guarda, que fue irnos como para el lado opuesto, ¿no? Como buscar esta cosa festiva, buscar en los carnavales, buscar en la cosa de la fiesta popular de la calle, y después, bueno, esta posibilidad de participar dentro de un evento gigante, histórico, como fue el Bicentenario, poder ahondar en nuestras raíces históricas, poder trabajar desde lo conceptual y abstracto, que es lo que hacemos nosotros, la historia de nuestro país, y representarla en un resumen. Fabio, ¿qué es lo que aún te resuena? Yo sé que se habló bastante, se analizó bastante, pero ¿qué es lo que aún te resuena de aquella tarde? Mira, lo que más me resuena la gran emotividad con la cual vivimos el desfile ese de esa noche que le hicimos del Bicentenario, ¿no? Fue realmente, uno no se espera, ¿no? Vos decís, nosotros decíamos, bueno, un desfile, va a haber mucha gente en la calle, etcétera, etcétera, pero pasar con las carrozas, ir caminando y ver que cada carroza a la gente le generaba algo diferente, que podía conectarse, aunque sea mínimamente, por unos pocos minutos con lo que estábamos transmitiendo, era una emoción realmente muy, muy, muy fuerte. Estamos escuchando la nota que realicé con Fabio Daquila, uno de los fundadores de Fuerza Bruta, que ahora que esta noche están presentando de aquí a y durante todo el mes su nuevo espectáculo en el Centro Cultural Recoleta, charlando con él sobre los recuerdos del Bicentenario. Yo me acordaba de que ellos le habían logrado establecer dos principios: no hablar de próceres y no hablar de batallas. Y también recordé una cosa que lo charlé con él y que me lo confirmó, que es que cuando hicieron la puesta de la época de la dictadura, de la última dictadura, que todo, ¿te acordás? No sé si se acuerdan, cuando paseaban las carrozas, eso era lo que todo se prendía fuego, se prendía fuego la Constitución, se prendía fuego todo lo que estaba representado en la carroza. Cuando tuvieron la reunión con Cristina dijo algo que en una de esas resuena con cosas que tienen que ver con en este momento, que es que dijo, bueno, pero que no se queme la justicia, que fue el pedido que les hizo a los de Fuerza Bruta. Hablando también con Fabio, hablamos, por supuesto, del espectáculo que presentan a partir de ahora, que están presentando durante el resto del mes en el Recoleta, y hablamos de la actualidad de Fuerza Bruta. Este espectáculo que están haciendo se presenta como un regreso a Buenos Aires, ¿ustedes lo sienten así? Sí, sí, para nosotros, mirá, además lo estamos presentando nuevamente en el Centro Cultural Recoleta, que es como nuestra casa. Sinceramente es un lugar con mucha historia para nosotros, desde La Guarda, que nos venimos presentando ahí. En el año 1993 por primera vez nos presentamos ahí con De La Guarda, y bueno, es un regreso realmente, después de 2 años que estuvimos. A ver, nuestra última presentación en Buenos Aires fue en el 2011 en el Teatro Luna Park. Fue algo muy grande, muy grosso, que estuvo buenísimo. Y de ahí fuimos de gira por todo el mundo, el espectáculo fue creciendo, lo fuimos sintetizando, agregando, sacando partes. Y ahora, bueno, tenemos la oportunidad de presentarlo acá. Es una sala chica, pero hicimos como un gran trabajo como de ingeniería para poder meter todo eso que estaba en Luna Park en una sala chica en el Centro Cultural de Colombia. Lo que me gustó también es cómo comentan ustedes, o cómo comentás vos, que es el Guaira Tour, es esa forma de hacer como los grupos de rock que tocan sus nuevos temas y también los viejos. Justamente eso es cuando yo empezamos a hablar, que te quería contar eso, que para nosotros hoy en día nuestra gran fuente de influencia es el rock. El rock, pero no solo desde lo musical, sino desde el formato del rock, del formato de la música. El teatro hoy en día para nosotros tiene como un formato muy encasillado. El teatro tiene un formato en el cual vos tenés que presentar tu primera obra, se termina esa obra y tenés que presentar una segunda nueva. Claro. Hay unión entre las obras. Y tenés que ir despegando esas obras. Nosotros nos sentimos que con ese formato no entramos. Y sí entramos en el formato de la banda, ¿viste? Que, no sé, tienen 2 temas nuevos, lo presentan en un concierto. O te hacen un concierto en el que presentan todo su disco nuevo con 2 temas viejos. Ese es el formato que quisimos incorporar. Y nosotros, en lugar de tomarlo como canciones, son escenas las que presentamos. También los grupos de rock suelen tener momentos en los cuales odian a sus hits. ¿Tenés un hit que vos odies? No tengo un hit que odie, pero tengo un hit del cual no me puedo despegar. Por ejemplo, la escena del corredor, que se llama, que es el chico que corre, esa escena es tan nuestra que no la podemos dejar de hacer. Claro. ¿Entendés? Es como, no sé, los Beatles que te tocan Yesterday, siempre que estás podrido, pero es como tu firma, ¿entendés? Lo mismo la otra escena que también la hacemos, es la de unas chicas que están como en una pileta, nube baja, que se llama Mylar, esa escena. No nos podemos despegar de esas escenas. Fabio, también ustedes vienen diciendo que su sueño es hacer ese paso más grande de lograr un show que permita no solo gente sentada, sino que disfrute la gente alrededor. Y había un nombre dando vuelta, como Fuerzas Invisibles. ¿Eso sigue existiendo, ese deseo? Sí, ese es Invisible Force. Es un trabajo que habíamos hecho para presentar. El Luna Park fue un poco donde empezamos a cocinar ese concepto. ¿Está cocinado ya? No, para nada. Seguimos experimentando. De hecho, ahora volvemos a presentar acá en Recoleta y no hay público sentado, hay público parado. O sea, sinceramente la experiencia nos lleva a entender que un espectáculo nuestro, para verlo sentado, digamos, lo hicimos en una par y después nos fuimos a Córdoba y a Rosario. Y ahí encontramos un formato de cómo el público tiene que estar sentado. Si no es como hicimos en el Luna Park, de dos frentes, sino el público solamente de un lado sentado, el resto del público adentro. Estamos ahí como dándole forma a eso, que sea como un poco más integral. Y que pueda incluir a otras personas que por ahí no quieren estar una hora y media paradas. Total, escúchame, Fabio, entonces ustedes están entre la gente, están en este momento entre la búsqueda de cómo incluir a la gente sentada y habiendo disfrutado de haber hecho un teatro callejero multitudinario, digamos. Totalmente. Ese es, digamos, a ver, nuestro sueño es el teatro callejero multitudinario sin que la gente tenga que pagar entrada. Claro. Creo que eso es como hoy en día para nosotros como la expresión, digamos, más pura del arte que nosotros podemos alcanzar, digamos. Poder llevarlo a nuestro, a la calle, y que el público, de forma masiva, que el público lo vea, lo disfrute, que no tenga que pagar una entrada. Por eso creo que es como uno de nuestros grandes sueños. El Bicentenario nos permitió tocarlo un poquitito, así que estuvo muy, muy bueno eso. Escuchábamos a Fabio D'Aquila, uno de los fundadores de Fuerza Bruta, que hablaba con, recordaba lo que significó para esa agrupación los festejos del Bicentenario, y también habla un poco de la actualidad del grupo ante los shows que van a empezar a realizar a partir de esta noche, miércoles, en el Centro Cultural Recoleta. Habrá funciones simples los días de semana y funciones dobles durante el fin de semana. Fabio D'Aquila, Fuerza Bruta, hablando con Diario del Futuro.